Buenas noches, gracias a la alta calidad de Aerolíneas Aeroméxico, estamos en representación de Lucía en Radio Monzón, por radionopal.com, como cada lunes a las 10 de la noche, un diluvio musical para comenzar la semana. Esta es la voz de Bombay, en los controles desde el corazón de la colonia San Rafael. La radio más al norte del sur, o al revés, como quieran entenderlo. Thank you. Eso es Hugo Blanco, el primer y último y único artista de música electrónica y ambiente cubano. Un disco editado por el Instituto de Cinematografía de Cuba. La suite para los niños. Thank you. Thank you. Seguimos en Monzón, Diluvio Musical, como cada lunes a las 10 por RadioNopal.com. Saludos a toda la costa de Oaxaca, a toda la bahía de Huatulco y a todas las lucidas que nos están escuchando ahí. Ah, me, mamá, ay, qué linda mamá, pero qué linda mamá, ay, tengo una penita, ay, cómo me voy a hacer, ay, adiós mamaita, ay, cómo me voy a hacer, ay, adiós mamaita. Fue un pambiche de República Dominicana, una variación del merengue. sigue la tormenta musical desde el sur del norte o el norte del sur. Solo que hablo en papá. Nasia Hassan, la Donna Summer de la India. Saludos a los 2666 radioescuchas de Radio Nopal. Seguimos en Monzón, Diluvio Musical, todos los lunes por radionopal.com a las 10 p.m. Thank you. Saludos a la capital del imperio, Washington D.C. Saludos a la capital de las bahías. Y saludos a todos los seres que nos están escuchando. Eu não quero isso. churumes que ela tem. Você na mira, tchu-tchu, sem mentira. Mira, tchu-tchu, sem mentira. Tiga, quem, quem, quem, pam, pam, dan, tiga, quem. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero ter você na mira, tchu-tchu, é mentira. Últimos minutos de Monzón Musical, como cada lunes a las 10 de la noche por RadioNopal.com. Warm Weather. There is nothing like a warm summer's day. The sun is shining and a soft wind serenades. I like the Estamos a punto de irnos de Radio Monzón, Diluvio Musical, para cada lunes a las 10 de la noche por radionopal.com. Esto es Coyuca 2000 de la Costa Grande Guerrero para casi todo el mundo. ¿Cómo puede ser que ría feliz si no tengo ya tu amor, tu calor? Quisiera otra vez junto a mí sentir tus besos de miel y otra vez reír. Que te siga extrañando, que te siga amando. ¿Cómo puede ser? siga soñando. ¿Cómo puede ser que te siga soñando? Radio Monzón, ya nos vamos con esta orquesta máquina loca. Saludos a los varados, a la varada de Huatulco. Luchi, te queremos mucho. Saludos a todos nuestros escuchas. Con esta nos vamos. Bombay, Dante, Noche de Monzón. Masala koyemba zambe aponela nga mama. Masala music zambe aponela nga yo.